hola a todos y todas. Hoy jueves 29 de septiembre. Estamos con muchas ganas y energía en un nuevo programa de Raíces Poblacionales, con todo el power para que salga todo bien. Una hora y media de caos, de distorsión. Tenemos noticias locales, también tenemos contingencia nacional y tenemos un invitado que es de la casa, que también nos viene a hablar sobre un evento que se hace ya como hace 4 años acá en la comuna de Los Espejos, y nos viene a explicar un poco más y a motivar a la gente a que asista este día sábado. Así que, chicos, ¿cómo están? Un saludo a toda la gente que nos escucha jueves a jueves, un saludo a nuestro compadre Javi Locuaz, que está ahí en los controles, como decía el Bene, un invitado ahí de la casa hoy día que va a comentar una actividad que hay aquí en La Caro. Así que eso, la gente que quiere comunicarse con nosotros lo puede hacer al 22564-3848, 22564-3848, o bien al muro del Facebook de Raíces Poblacionales, y pone un comentario o alguna sugerencia, alguna opinión de algo. Así que ahí, y Bene, ¿dónde nos pueden escuchar, compadre, si la gente quiere ponerle oreja al programa? Bueno, acá en Los Espejos nos pueden escuchar en el 106.9 FM, en todas las poblas de acá de Los Espejos. También nos pueden escuchar en www.experimental.cl, la señal que sale en Chile y en el mundo. Nos pueden escuchar y también nos pueden escuchar en diferentes radios que retransmiten los programas de Raíces Poblacionales, como por ejemplo tenemos la radio Quinchemapu del Sur. Claro, claro, a la radio Placeres de Valparaíso. A la radio Villa Olímpica de Ñuñoa, de Villa Olímpica. Y me falta Radio Conciencia de Rosario, de la ciudad de Rosario, de acá de Chile, no de Rosario de Argentina. Ya, no, para que sepa la gente y para que sepa. Ya, y eso nomás para este momento. Eso, pues. Ahí también nos pueden buscar los programas en el Agencia de Noticias, en www.agenciadenoticias.org. Esa misma, ahí nos pueden escuchar. Y también, si quieren escuchar archivos o programas de ediciones anteriores, pueden entrar a la página archive.org, sí, y buscar ahí Raíces Poblacionales, y se van a encontrar programas desde el 2011 en adelante. Oye, y aprovechar de, ojalá que nos esté escuchando en estos momentos, a un ex integrante de Raíces Poblacionales, don Luis Alberto Romero, más conocido como Jaycee, que tengo entendido que tiene desde este fin de semana, parece que emprende un nuevo viaje, así que toda la suerte y que lo pase bien ahí al Guacho Jai. Eso, pues. Nos vamos a ir ahora con unos temitas, cortesía de Javi Locuaz, y de vuelta venimos con análisis de noticias, con nuestro invitado y muchas cosas más ahí en el Raíces. Así que ponga la oreja, esto es Raíces Poblacionales, de la esquina, tu parlante. Dame el espacio y te engancho un rap, dame el espacio y te engancho un rap, dame el espacio y te engancho un rap. Mi vicio y mi vida, mi filosofía, mi coherencia y mi locura, mi desorden y armonía. Rap, mi preciosa adicción. Y si en el mundo entendió por la privación de mi nación cuánta gente murió, como todo ser humano, todo loco combatió, se fue por una causa, ausencia del Dios. Nadie veía nada, la muerte de él se perdió. Señor, ¿por qué no ves por ti mismo? Obra pa' tu iglesia, más menómano pa' el listo. Culpa de activismo, más arma pa' el patriotismo. Baja con nosotros, más almas causan un sismo. Papel y papeles sin papeles blancos. Papel y papeles sin papeles blancos, papel y papeles sin papeles blancos. Tarde en la mañana pa' la calle me levanto. Papel y papeles sin papeles blancos, papel y papeles sin papeles blancos, papel y papeles sin papeles blancos. Tarde en la mañana pa' la calle me fui tranquilo con la vida más de tanto, escuchando música, mi vida más de canto. Se llamaba hip hop, de mi vida llevo un tanto, y por cierto es cierto que nadie controla tanto. En una vida perdida encontrará más encantos. Es otro cadáver que cada vez más levanto. Mi fritale, cristales de mis rituales valen lo que sale frente a frente y no lo que guardan rivales. Se acabó. Oh, un silencio que volvió la sangre. Piel química como la muralla va al saile. Otra vereda de verde en la calle hay un silent. Perpetuo y tranquilo al hilo, nada inevitable. Papel y papeles sin papeles blancos. Papel y papeles sin papeles blancos. Papel y papeles sin papeles blancos. Tarde en la mañana pa' la calle me levanto. Papel y papeles sin papeles blancos. Papel y papeles sin papeles blancos. Papel y papeles sin papeles blancos. Tarde en la mañana pa' la calle me levanto. Por la calle vamos tranquilos. Kilos en una situación que jamás pierde su motivo. Por la calle vamos tranquilos en una situación que jamás pierde su motivo. Verga nada más que sobrevivir visto desde Jesús. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était en... Hola chicos, hemos vuelto después de escuchar un tema. Así que, Mati, ¿qué escuchamos, guacho? El tema que escuchamos fue Papeles Blancos de Solo Pablo. Un amigo que va a estar en una en la tocata que, bueno, de lo que vamos a estar hablando ahora en esta sección, en el Escucha Rap. Así que va a estar tocando el Solo Pablo, más varios artistas igual del área del ámbito del hip hop. Así que eso, bueno, estamos con un amigo de la casa, uno de los cabros, partes de la organización del Escucha Rap. Y eso, pues, compadre, salud ahí, Carlos Chico. Primero que nada, gracias chiquillos por la invitación. Soy parte de la organización del Escucha Rap que se está realizando este año. Vengo la vocería del colectivo y a difundir este evento que se hace con las manos de todos nosotros. Buena bola, Carlito. Oye, también decir que Carlito es también parte de la organización de las actividades que se están haciendo aquí en conmemoración de la matanza también, así que pulento compare Little Charles. Oye, para partir, que contemos un poco a la gente que él escucha rap, que es este evento, que este encuentro que viene usted a promocionar hoy día, compadre. Compadre. Bueno, hermano, primero que nada, nuevamente, gracias por la invitación. Como sabemos, este es un encuentro que lo realizan pobladores organizados en este sentido, organizado en el hip hop. La idea de esto en un principio, hace 4 años atrás, estamos hablando del año 2013, que nos juntamos para compartir, más que nada, la esencia del hip hop, la esencia del graffiti, de la MC, de todo lo que mueve esta máquina, que nos mueve a diario en esta música del rap. La idea de esto es encontrarnos un momento, un día especial en el año, en el que podamos expresar lo que sentimos en torno a esta música. Bueno, ¿y de qué consta el Escucha Rap? ¿Qué va, si la gente que nunca ha ido y que no cacha... De esta actividad, porque igual hay harta gente que cacha esta actividad, pues esta actividad se viene haciendo, sí, ya, esta es la cuarta versión. El cuarto año ya consecutivo. Entonces, pero para personas que no cachan de esta actividad y que de repente si escucharan aquí pudieran ir, ¿con qué se va a encontrar llegando al lugar donde se va a hacer la actividad? El lugar de la actividad es en Avenida La Feria con Calle Lincoln. Se va a encontrar con graffiti. A primera hora de la mañana, empezando ya, los más ansiosos van a empezar a llegar tipo 10, 9 y media, ya. Pero por horario, más o menos, estamos estipulando que tipo 12 va a empezar el grafite en toda la parte de enfrente, donde están las murallas de la hidroeléctrica, como se le dice. Y después, tipo 12 del día ya, vamos a estar listos con la música, con el sonido, para ya luego dar paso a las pruebas de sonido y ya empezando tipo 3, 3 y media, 4 ya en esa hora, a darle ya de fondo con la tocata y con los MC invitados de acá de la zona y de otros amigos que vienen de otras comunas también de Santiago. Buena. Ah, no, disculpa, Mateo. Dale nomás, hermano. No, si no voy a preguntar nada. Ah, no, es que... Y es una acotación. Ah, dale, pero dásela, po, guacho. No, eso era como redondear lo que está diciendo el Carlos, que uno cachaba si iba a hablar, pues no te había visto, hermano. ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, pues, hermano. ¿Cómo está la familia, po? Todo bien, tranquilo. saludos para allá, pues invítame a la casa. Hagamos un asado. Hagamos al tiro. No, que se puede encontrar con música, con graffiti, con un espacio de donde también va a haber una muestra de alguna manera como, como de así como la, el reconocimiento histórico o como esta secuencia histórica así como repitiéndose de actividades y de organización de pobladores, pues, independiente del, del, del móvil o el motivo por el cual no se reúna, eso. No, y como tiene que ver un poco con lo que tú estás hablando al final, lo que yo quería decir, que era que bueno, ¿cachai? Que acá en las poblas de acá en Los Espejos se estén marcando como hito o actividades todos los años, que ya hay como un calendario donde tú ya, ¿cachai? Que puta, no sé, po, me acuerdo del ciclón, hay una actividad, ¿cachai? Que está el ciclón, está el tema de la matanza, ¿cachai? Ahora el escucha rap que ya lleva 4 años, y así hay otros encuentros de hip hop, encuentros espejinos y otro tipo de actividades que se hacen todos los años acá en la comuna. Yo lo siento que lo valoro a calete y más el tema de los cabros que están haciendo el escucha rap, porque como lo he dicho siempre, puta, es bacán cuando las actividades son a pulso ahí, con puras ganas, pura motivación, y acá no hay ningún tipo de lucro, beneficio, sino es generar un espacio para que mucha gente que hace música o que pinta pueda expresarlo en la misma población, y son eventos que a veces han perdido tal vez como esa esencia, ¿cachai? Igual como las tocatas punk, no sé, las tocatas hip hop, como que así como las tocatas de la antigua, claro, como juntarse en la plaza, sí, escuchar unos temas, tomarse algo, compartir, ¿cachai? Eso se valora. Lo que quería preguntarle al Fido, ¿quiénes son los artistas que van a estar? Por ejemplo, en el tema del graffiti, ¿quién viene a pintar? ¿Cachai? ¿De dónde son los cabros? En la música, igual. Claro, ¿cómo se gestionó, cachai? La invitación a que los locos pintaran. Que nos conté un poco eso. Bueno, en este caso, los MC vendrían siendo los chiquillos de la casa, los locos Ronnie, Bifola, Stephanie Vázquez. Van a venir unos chiquillos de Maipú, Mati Rap. Ronner también va a estar acá, Solo Pablo, que ha venido en las ediciones anteriores. Mayre Viera, el Willy. Mayre Viera también. Va a ser como todos los años esto, bien familiar. Los que ya han venido saben cómo es. En el Parque Pablo Neruda, una tocatita, en el parque sentadito, pasarlo bien, distenderse, relajarse y escuchar buen rap. Y en torno al graffiti, ¿quiénes vienen, cachai? ¿A quién se invitó? Como claro. Estamos en vivo, estamos en vivo. Sí, ¿quiénes son los que van a estar viniendo a pintar? Sí, pues tenemos varios nombres y esperamos otros también por confirmar. Son bastantes. Esperamos que lleguen todos. Entre ellos tenemos a los chiquillos de Caníbal, a Legión, tenemos a los Picunches, Dores, George, 3K15, el amigo Vasquelo. Tenemos al Gems, al Yoshi, al Nes Pereira, ojalá es que nos confirme, al Charlie Majesti, Charles, al José, que sonríe por ahí, sé que está escuchando, Froli, que me dieron un nombre ahora último, y algunos amigos de la Daquín también, Wiz, Esmero, y eso más que nada sería aproximadamente. Estamos esperando nosotros unos 50, 40 grafiteros que lleguen a expresar su arte ahí en las murallas, que las tenemos ya para mañana listas. Mandamos una comisión ahí de pintores Express. Así que mañana va a estar ya el murito. Para que esté ahí la página blanca, para que lleguen a tirar sus líneas los chiquillos. Oye, Carlito, y sentido de palabra. Oye, Carlito, ¿y esto es al gratín? ¿Gratis? ¿No hay...? Por supuesto, por mano, es al gratín, se hace en el parque. Usted tiene que llegar nada más con su buena onda y a disfrutar del graffiti, de lo en sí, del rap que... Oye, a propósito de lo mismo, así como de los costos, ¿cómo llegaron a costear esta actividad? Es decir, no sé, pues igual, por ejemplo, blanquear una pared, significa también echar mano a plata, po. No sé, no vaya a la ferretería y te regalan así como me da la pintura y unos rodillos. ¿Cómo se gestó así los recursos para poder llevar adelante esta actividad? En este caso, la palabra es autogestión, o sea, contactos de amigos, conversando con la gente, qué aportes se pueden hacer entre nosotros mismos. Como dije en un principio, esto está hecho con las manos de nosotros, entonces conversando por aquí y por acá, sale una tineta, se junta una platita para hacer para otra. Entre los amigos en el patio de atrás hay un tarrito de pintura que se junta con otro, de otro amigo, y así va saliendo. Se hace el fondo. Y así va saliendo, como digo, autogestiona esto y todo con cooperación de nosotros, ¿eh? Siempre sí. Hay como un movimiento autónomo. Yo recuerdo que años anteriores también, para el tema así como ir pagando la amplificación, por ejemplo, se hacía, se pasaba un gorrito, para la gente así como que fuera y pudiera enganchar así como un... una monedita ahí como para pa ir juntando también, también se había hecho. Así que igual es como un aporte voluntario, así como para poder seguir solventando el espacio, que me parece... Exactamente, siempre ha sido como un evento, un encuentro hip hop, siempre como entre nosotros, bien cooperativo. Uno se mueve por algo, otro por otra cosa. Hasta que resulta todo y sale, pues. Así que lo esperamos este sábado, que ya... las cosas van viento en popa y esperamos solamente su presencia para que esto ya tome la fuerza que estamos esperando. Oye, ¿la música en vivo a qué hora parte, Carlos? ¿Chico? La música en vivo a las 4. A las 4, ya está aproximado... hasta aproximadamente a las 9 de la noche. Bueno. Y grafitero, como te digo, a las 12 del día... pero los más ansiosos ya van a llegar antes... solamente se van a pedir la parte de la... ¿cómo se llama la pared? ¿Ah? Es como una estación, bueno, de... solamente esa parte se la pidió. Torre eléctrica, una cosa. Bueno, en caso de que llegaran más grafiteros, teníamos unas murallas por el frente, por el lado del parque, y bueno, y también por la misma línea también. Ay. Y harto muralla para que se desenvuelvan. Bueno. ¿Qué pasa, cabros, si te ponemos bueno para ver ahí cómo va a estar el escucha rap y nos vamos con unos temitas, ¿no? ¿O no? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya lo anunciaste? ¿Ah? Ya, po. Vamos, po, ¿no? ¿Qué pasa, DJ? Ya, po. Ya, y seguimos conversando a la vuelta ahí acerca del Escucha Rap. Sábado escucha rap. 1 de octubre. 1 de octubre. Chiquillo, todo el día. Temprano. Pablo Neruda con Lincoln. Eso. Así que para que la gente vaya a darse su vuelta. La familia con, igual. Con chorro y polera. Exactamente. Y con gorrito. Y en la buena onda, po. Pura buena energía. Pura buena energía, no. La utilidad está en la esquina. La boliviría está en la esquina ahí. Es una actividad libre de alcohol. Ah, libre de alcohol, perdón, sí. No. Disculpe. Raíces poblacionales, de la esquina de tu parlante, ahí póngale play, DJ. Y relator de este mundo sin colores, de pocos amores y otros cien sabores, soles en tiempos otoñales, voces con ansias de flotar en el aire, son vaivenes que se vuelven necesarios, me oyes, evite comentarios, son musas, invitan a darme un baño, mezclarse en el barro, el bombo es apropiado, este crece con las ganas de ayer. Sin perder enfoque mantengo mis ideales, situado en el punto en pleno centro de la nada. Veo un mundo sucio dominado por fachadas. Despierta, que no es cuento de hadas. Cultura manchada por mente dormida. ¿Sin qué esperaba? Música pa' bailar. Colabora, manda la volumen en la sala. Vibraciones, las estaciones, invitaciones. Musas, vengan a mí y vamos a volar lejos de aquí. Hagamos un paréntesis, seamos síntesis y catarsis. Vibraciones, las estaciones, invitaciones. Musas, vengan a mí y vamos a volar lejos de aquí. Hagamos un paréntesis, seamos síntesis y catarsis. Luz y sombra en la vereda, recobra la soledad. Aunque poeta, arriba se camina aquí. Verdugos suman cientos y miles, solo que no saben lo que sucede cuando el sol se va. La luna llena ilumina el cemento, la temperatura congela mis manos. Y mientras se camina de paso, un felino me increpa para decir que estoy en su planeta. Estrellas aparecen en el cielo para poner el consuelo de mis pasos en el suelo. Así el mar subirá la marea y se mostrará con esa actitud de serenidad. Una musa me invita a soñar para que de mi boca suene su nombre en la música y me emborracha con su bella presencia. En esencia es fluir y nada más. Vibraciones, las estaciones, invitaciones, musas vengan a mí y vamos a volar lejos de aquí. Hagamos un paréntesis, seamos síntesis y catarsis. Vibraciones, las estaciones, invitaciones, musas vengan a mí y vamos a volar lejos de aquí. Hagamos un paréntesis, seamos síntesis y catarsis. La noche en la ciudad invocará las musas que se posarán en nuestras hojas. La noche en la ciudad invocará las musas que se posarán en nuestras hojas. Chicos y chicas, hemos vuelto. No está de más decir que se pueden comunicar antes de decir qué tema escuchamos al 22564-3848. Nos pueden llamar los cabros que han estado en el Escucha Rap. Nos pueden comentar la experiencia, cómo se gestiona esto, ¿cachai? Si están escuchando los cabros que son del Piño, puta bacán, pues que llamen y ahí den su opinión, po. ¿Qué escuchamos? Maigre Viera con Dani Aneco. Y Musas. Maigre Viera va a estar acá el... El Maire va a estar. Va a estar acá. Así que ahí la gente que está atenta, ya saben, ya me creí acá, va a estar el día sábado. Hoy Solo Pablo también. Entonces, ajá. En la tarde y confirmadísimo mi compadre Solo Pablo. Están tocando los temas. Sí, porque antes nos dijo. Todos. Están tocando los temas de la gente que va a estar el sábado 1 de octubre. Sí. Buena volada, cabros. Se viene ahí, se viene, escucha se viene, rap. Se viene fuerte, chiquito. Volumen 4. Volumen 4. Cada año más poderoso este encuentro. En el fondo, lo que queremos lograr es ir creciendo con esto, creciendo con el evento, junto con el, con todos los chiquillos de la José María Caro, con todos los que, los mismos acá chicos de Raíces, los que comunican, los mismos raperos de acá, Loco Ronnie, mi amigo Bisbola, toda la gente de este sector. Como te digo, me distraje con la... hacer crecer el evento, que cada año esté mejor, pues estamos gestionando unas latitas para los grafiteros ahora, ¿cachai? Y ahí vamos, pues. Oye, tú que ahí están los 4 volúmenes, ¿cierto? Sí, los primeros 3 volúmenes, como público. Ya. Como espectador. Como espectador. Ya. Oye, pero. El espectador. Tú que has estado ahí, que cachai ahí a los cabros, ¿cómo has visto la evolución del Escucha Rap? ¿Cómo la organización? Como la actividad, el encuentro en sí, ¿cómo ha sido, cachai? Porque para que se empiece a consolidar año a año, cachai, o para la motivación que hay de un Piño de querer hacerlo de nuevo, cachai, y tal vez estar esperando el próximo año hacer el quinto Escucha Rap, ¿cómo lo veis tú? Esa evolución, el cambio. Las ganas y la fuerza siempre está de un principio. Al principio no sale bien, pues, como toda cosa. ¿Ah? Vais cometiendo errores en el camino, te vas equivocando, no hay tanta difusión porque es un encuentro que vienen haciendo. Pero ese mismo andar te va haciendo aprender, y al otro año, cuando tú vas realizando el encuentro nuevamente, vas puliendo esas cosas, esas facetas que te faltaron por pulir. Entonces, cada año, por supuesto, uno tiene que ponerse la meta de ir también engrandeciendo más este evento, tratar de que todos los años, en general el mundo del hip hop diga, lograr que piensen, que diga, en octubre hay un evento hip hop en La Caro y yo tengo que estar ahí, tengo que asistir, ya sea en sí o grafitero, o en algún momento también le vamos a dar más cabida al breakdance. Recordemos también que, no lo mencionamos, que viene DJ Hobson. Así que este encuentro, como te digo, cada año va a ir tomando más fuerza, porque eso es lo que pretendemos. Y con la ayuda de todos nosotros, como siempre lo he dicho, vamos a intentarlo y vamos a tratar de conseguir de que este encuentro en la José María Caro sea potente y que todos los años el mundo del hip hop empiece a centrar sus ojos acá. Mira qué bien, Little Charles. En ese sentido, igual me gustaría como preguntarte cuál es la importancia de generar este espacio. La importancia de generar este espacio es que en... no sé si en la Caro hay un encuentro hip hop que se haga todos los años. Sí, pero... tenemos la necesidad de hacer uno. Voy como más allá del hip hop solamente. La importancia de estos espacios, también incluyendo no solamente el día de la actividad, sino que todo el trabajo anterior, ¿cachai? Todo el proceso, como dice el Bene. Eso. En ese sentido, ¿cuál sería la importancia de generar este espacio para ti? Pues yo puedo, por ejemplo, reconocer como la importancia para mí, que es mantener el tema de la organización, mantener a la gente, por ejemplo, no sé, pues no solamente con el tema del hip hop, sino que como lo cultural, ¿cachai? A eso voy. ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende perfecto. En general, esa es la idea, como lo he mencionado anteriormente. Cultivar el arte del hip hop, ya sea los más chicos, los que ya están en esto, los que están tratando de hacer carrera, los que recién pescaron una lata. La idea es congregarlo y compartir de esto que nos mueve. Esa es la realidad, la esencia del compartir, el compartir este arte. Nosotros queremos llegar, puede sonar, no sé, pero nosotros queremos eso, llegar a la esencia nuevamente del rap, que vemos que bajo algún punto de vista está perdida, no. A veces se habla de que los raperos de ahora no es lo mismo que antes. Y nosotros en realidad queremos lograr eso, que el rap vuelva a ser esencia, como lo fue en su momento. ¿Cuál sería como esa diferencia que podías encontrar tú entre la persona que cultiva el hip hop, la cultura hip hop, ya sea cualquiera de sus ramas, antes y lo que con los que la cultivan hoy? La diferencia que puede existir. Para poder así como reconocer esa esencia que tú... Bueno, esto es una opinión, esto es súper personal para mí. Un rapero tiene que tener siempre una parada social, una mirada crítica frente a todo. Eso es esencial para mí. Ya sea en el graffiti, lo MC, en todas las ramas del conjunto de esto del hip hop, tiene que haber una, por decirlo, una parada política. Siempre uno tiene que ser crítico frente a las problemáticas que estamos viviendo a diario, porque el rap nace de esto también. Es una protesta, es una crítica hacia la sociedad, hacia todas las adversidades que nos ponen enfrente el sistema en sí. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando también de lograr con esto, que se vuelva una organización también siendo hip hop, pero también que cree otros lazos de compañerismo, de vecindad, de organización, de unión de la comunidad, en sí la población. Oye, compadre Carlito, qué bonito habla usted, hombre. Qué bien. Yo voy a hacer una pregunta que igual me da polémica, hermano. Que se plantea así como lo que desprende. Se pone antes el adjetivo de polémico y de repente no es polémico. Tú decías que uno de los objetivos de Escucha Rap es como su fortalecimiento, que crezca, ¿cachai? Que se constituya como un encuentro de hip hop, de rap en la Caro. Posicionarlo. Yo te quería preguntar en relación a eso, ¿qué pasa con esa vinculación cuando un festival, un encuentro, comienza a tomar connotaciones más grandes y como que de algún modo se va desvinculando o se pierde el territorio en el cual se hace? ¿Cachai? O sea, ¿cómo mantener en un futuro, ojalá no tan lejano así, que se constituya? A mí me parece una súper buena idea, pero ¿cómo hacer que esa constitución como el gran evento de rap no vaya perdiendo su vinculación con el territorio, con lo que tú mismo planteas, pues con la idea de comunidad, de población, de organización, etcétera? ¿Cachai? Que por ejemplo, no sé, pues después vengan puros artistas de otros lados. ¿Cachai? ¿Cómo mantener eso? Ese es un pequeño ejemplo el que te digo yo. Sí, es difícil predecir el futuro, pero estando con los pies bien en la tierra, se puede lograr, hermano. Se puede hacer crecer un evento muy local, muy familiar, de mucho, de mucha amistad, expandirlo y que venga mucha gente. Y ¿quién me dice que en algún momento pueden venir los grafiteros de Brasil, de Argentina? Pero, amigos de nosotros. Mira, por ponerte un ejemplo, si pasa eso, así en una situación ya extrema y poniéndonos en un caso hipotético, que no sé, pues haya un hip hopero de connotación nacional y quiera venir a tocar, y por otro lado hay un grupo de cabros que son de un taller de hip hop y recién están comenzando a desarrollarse como hip hopero. ¿Usted sabe que cómo soy yo? Respóndase solo. No, pues si te las puedes tocar los dos. ¿Qué pasó? No, demás, pues pueden tocar los dos, pues, pero ¿cómo? ¿Qué vale la. ¿A quién le ponís las fichas, por ejemplo? No estoy diciendo así como que sean excluyentes, pero ¿cómo no desvincular con el territorio, como el desarrollo del territorio? No sé si entiendo, está muy complicado, Carlos. Sí, está más complicado que polémico. Sí, más complicado que polémico. Esto hipotéticamente, sí. Es como que me hacís poner en la balanza un artista consagrado con unos cabros. Claro, de por ahí es la pregunta. Yo le doy la mano a los cabros del taller, por mano mía. Por eso, ahí va mi pregunta, ¿cachai? Ya tiene su carrera lista, pues, o sea... O sea, independiente de que puedan tocar los dos juntos y que no es excluyente y que es complementario. Podemos entender de que el crecimiento del evento Escucha Rap en términos técnicos, en términos de la cantidad de gente que pueda convocar, no tiene nada que ver con lo esencial que tiene que ver con lo que plantea el Carlito, que es una actividad familiar, que es una actividad del territorio, que es una actividad para fortalecer el territorio. En términos del hip hop, ¿cómo lo estamos entendiendo hasta ahora? Entonces, a eso apunta un poco mi pregunta, porque tengo una impresión personal igual. Tengo así como la impresión de que hay muchos eventos poblacionales que después se convierten en sí mismos en un evento, en un show, ¿cachai? Y de alguna u otra manera, los demás, no quienes están en el territorio, en el lugar donde se hace, pierden la vinculación con el territorio. Sobre todo, por ejemplo, cuando además esos grandes eventos existen grandes artistas, pues, ¿cachai? Que es como una disyuntiva que se te presenta a ti como organización territorial, pues, ¿cachai? Si traía, no sé, pues a Anita Tiyu, ¿cachai? Y se te pierde un poco el foco. No es que tú lo tengáis perdido como organización y territorialidad, sino que de repente la atención se va hacia otro, hacia otra área, hacia otra, no sé si se entiende, ¿cachai? ¿Cómo no perder ese norte que dice el Matías, po? Que se releve siempre la idea de comunidad, la idea de territorio, la idea de la población, ¿cachai? Y que no se termina constituyendo como un evento en sí y que se pierda la vinculación con el territorio, po, ¿cachai? A eso como apuntaba la reflexión. Y me parece adecuado, hermano, y alentador que usted diga que es del taller de hip hop. Me parece muy bien su reflexión. Reflexivamente hablando. Oye, brother, y entonces reiteremos como todos los datitos para que la gente llegue. Las micros. La hora, las micros, El lugar. Los artistas. Oye, que la gente se haga cargo de su basura acá, bro. No es por ser mala onda ni nada, pero... Bolsita de basura, claro. Bolsita de chiquillo, para que tiren todas sus cositas ahí. Bueno, sábado 1 de octubre. Sábado 1 de octubre, Guillermo, no 1. No sé, yo no le digo vigésimo quinto día de septiembre. Bueno, el evento Escucha Rap, chiquillo, el encuentro Escucha Rap se va a realizar este sábado 1 de octubre. Ya va a comenzar bien tempranito con los grafiteros, como mencioné. Tipo 12, la tocata ya en sí empieza a las 4 de la tarde. Y para los que andan perdidos, les sirven las micros desde Alameda, en Alameda con Brasil, la 121, la 119, en la misma Alameda, la 345, desde el metro de Lovalle, la H03, la H12, la H05. Todas estas micros te dejan en Lovalle con Clotario Blest. Una vez ahí... Bueno, la 119 es la única que te deja ahí mismo en el evento, bueno, mismo. Ahí mismo en el evento mismo, la 100. Y la I-12 también, pues. La I-12 también te también deja ahí. Te deja en el evento mismo. Class, no lo puso acá. La I-12. La H-06 también te deja cerca. La H-06 te deja al otro lado de la línea. La 105 no, esa no te sirve. Esa te deja muy lejos. Bueno, una vez ahí, ustedes, los que no conocen, los que vengan de otras partes de Santiago, preguntan por el Parque Pablo Neruda, donde están las letras gigantes, y ahí van a llegar derechito a... a la tocata. Claro, como, como referencia está Clotario Blest con Calle Lincoln. Lincoln. O cerca de Callejón Ovalle nomás. Con Avenida de la Feria. Claro, se bajan en el callejón con Clotario Blest, caminan por Clotario Blest hacia el sur. Antes del paso bajo nivel de. Exactamente, donde están las torres de tensión. Esa es, así que sábado, primero de octubre. Alta tensión este. Alta tensión. Así que todas y todos invitados, se vienen a escuchar rap. Póngale Wendy y. Y eso. Asistan, pues están todos invitados. Pórtese bien. Van a venir grafiteros, como digo, de todos lados de Santiago. Ojalá lleguen todos los grafiteros que tenemos más o menos contemplados. Y eso va a estar súper bueno, chiquillos. La vamos a pasar terrible bien. Va a haber súper buena onda, así que bacán, bacán. Para que lleguen todos los chiquillos de oye, los pejos de acá, de La Paz, de Cerrillo, Maipú. ¿Algún todo, Facebook? ¿Algún está Facebook? El evento en el Facebook, lo hizo el Ricardo. Escucha Rap Volumen 4. Ahí se ahí que pueden ver más información o ver el afiche. Ahí y ver el afiche, la información, cómo llegar y todo eso. Así que ya saben, ya, pues el evento de Escucha Rap, volumen número 4, con la sesión José María Caro. De la José María Caro. Eso, pues, brother. Exactamente, eso. Nos vamos con unos temitas. Nos vamos con unos temitas cortesía de J.L. Guas y le mandamos un saludo a don José de Valdivia, que nos llamó por interno. Oye, antes que nos vayamos al temita, nos llegó una información por interno que se está. Coordinando una ayuda para Chiloé en Valparaíso, así que la gente que nos vaya a escuchar en Valparaíso en la retransmisión, el lugar de acopio es en Psicología de la Universidad de Valparaíso, en Avenida Brasil 2140, así que la gente que quiera apañar ahí la ayuda para Chiloé en Valparaíso, en Psicología de la Universidad de Valparaíso, en Avenida Brasil 2140. Eso, brother, nos vamos con unos temitas y después volvemos a seguir con la conversación. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Primera posición. 17º pasillo Vega de los Valledor. Viene 15 de enero, pleno verano, el calor. Son un cuarto para las 3, la frente gota de sudor. Avanzar hasta el final y entrar al local. Colo Colo 9-1, la final en el Monumental. La Libertadores ficha donar en el mural. El sitial caliente, atestado de gente. Cualquiera sabe, hay que tenerlo presente. Doblando a la izquierda, entra al puesto la pava. El viejo feo la plata, que se parece a Don Sata. 10 pies el pavimento y se calienta las patas. El joven lleva el material en el morral. 2,5 kilos basta y un 9 con 3 tiros. Está fondeado la guata, sin pago ni placa. Delay 20,000 por la línea más flaca. Sacan pica la alhaja menos lejos del fajo. Los pendejos con corte los brazos tajo por tajo. Sin mirar consecuencias, el todo por nada. Igual que el joven Antonio Pérez se prepara. Estamos dentro del puesto. El muchacho vio atento a cada movimiento bien despierto. Listo y dispuesto. Al viejo en la Vega le llaman Fina Ernesto. Se tasan calidades, se cambian los morales. Pendiente de algún aviso desde los camiones. El corazón palpita 1,000 latidos por segundo. El mañana será distinto, lo único seguro. Al miedo el muchacho hace caso omiso y piensa que preciso tener lo que siempre quiso. Ver su casa linda y contenta a su mamá. Un asado, harta carne, la parrilla y ensalada. Una bonita atleta pa' su hermanita chica. Dos paretillas nuevas y se pico con rueda. Un pero se cruce su camino mientras sale. Sin pío los camiones meloneros con la clave. Él imaginaba que esto así fácil sería. Cambia caca por plata y pronto se acabaría. El 9 y los 3 tiros nunca necesitaría. El viaje la ambición, la sorpresa traería. La vida no es así, así no sale aquí. Lampareo de reojo, camionetas, PDI. Y pasa que empieza la loca carrera. En la vida no se juega ni se toma la ligera. De plena pena no se esperan condena. La cadena le embola y envuelva a no tener cena. Y suena el grito que se pare, pero se hace el weón. Saca lento su bolso, lo tira bajo un carretón. Implante el carrerón, la carrera a ver si escapa. Los rativos han pegado su camino como lava. No ocupa el cielo, se lo han dicho muchas veces. En la vida los errores sí se pagan con crece. Ese es el punto que es habitud. El joven sale de la Vega y llega a venir a Maipú. Con una vida placentera, tener lo que otros tienen y hacerlo a su manera. Su sueña con estar mejor, tener en el futuro lo que nunca tuvo. Y piensa, si de tener educación tendría otro problema, distinta situación. Si tengo algo que me une al personaje, la canción, un factor común, el deseo y la ambición. Sueña con una vida placentera, tener lo que otros tienen y hacerlo a su manera. Su sueña con estar mejor, tener en el futuro lo que nunca tuvo. Y piensa, si de tener educación tendría otro problema, distinta situación. Si tengo algo que me une al personaje, la canción, un factor común, la ambición. Por la línea férrea se aferra a la vida. Analiza la movida, ve que ya no hay salida. Frente a su mirada el destino se pudre. Entra a la bobla la victoria por 30 de octubre. Agotamiento sobra, solo arranca y vibra. 3 disparos al aire, entre estrella blanca. Una reje palo, pa' una casa salta. Ella está rodeado, echaron por de parta. subsueña con una vida placentera, tener lo que otros tienen y hacerlo a su manera. Subsueña con estar mejor, tener en el futuro lo que nunca tuvo y piensa. Si de tener educación tendré otro problema, distinta situación. Si tengo algo que me une al personaje de la canción, un factor común, el deseo y la ambición. Subsueña. Bueno, chicos y chicas, hemos vuelto. ¿Cómo estamos? ¿Qué escuchamos, Matías? Bueno, lo que escuchamos es un tema aparte del trabajo de un amigo de la casa, de Big Bola, MC Big Bola, es parte de su disco Estricto y el tema se llama Primera Posición. Bueno, un saludo grande a Big Bola ahí. El rey del efeméride. En Raíces Poblacionales. Un tiempo que... Ex-integrante de Raíces Poblacionales. Ex-integrante del Raíces Poblacionales. El Gulli. El Gulli. Una temporada, ¿no? Ex integrante del programa, hermano. Fue parte del staff del programa aquí. ¿Cuánto año? Un año. ¿Un año o no? Sí. ¿O más? Sí, una temporada. Una temporada. Así que sí. Un gran saludo a Big Bola, a Stephanie. Un abrazo a la distancia. Vázquez. Amigos. Oye, Bene, ¿tú querías contarnos algunas noticias de acá del territorio? Cercana a Carlos Espejo, lo que ha sucedido. Sí. Así que. Bueno. Tengo alguna información, pero así como a modo general, como el minuto del instante, en lo espejo se podría decir. Hay como igual información en el sector de los espejos viejos, sector de 9 de enero, por ahí, los pobladores han hecho ya dos manifestaciones, han tomado las calles. Su demanda principal, lo podríamos resumir como la calidad de vida y el abandono que ha tenido ese sector de la comuna de los espejos, a diferencia, según lo que ellos plantean, a las otras poblaciones que tal vez se han arreglado las calles, se han hecho plazas, se han invertido en canchas de fútbol por parte de las autoridades, con proyectos que ellos postulan. Y la última manifestación, bueno, la segunda manifestación que se hizo fue ayer, a eso de las 6 de la tarde, se manifestaron por el sector de los espejos viejos. Bueno, tenían unas consignas que eran en torno a los dos exalcaldes y el alcalde actual de la comuna de los espejos, que es como que ha sido algo transversal en torno a la situación que ha pasado en nuestra comuna, que es que el abandono, ¿ya? Con Inostrosa, con Bruna no ha pasado nada, y eso ha sido lo que ha hecho la gente de los espejos. También leí que tenía que ver mucho con un tema de calidad de vida, no tenía que ver tampoco con fines políticos partidistas de un candidato detrás de esta movilización, así que para mí tiene mucho sentido. Y les invito a la gente que se pueda informar en Espejo Comunicaciones, que es una página de Facebook que está constantemente subiendo información respecto a las movilizaciones que están teniendo los pobladores del sector de los espejos viejos, acá en la comuna de los espejos, que tiene que ver con las políticas públicas que está utilizando la municipalidad, no la solamente el actual alcalde, sino hablamos también de Inostrosa y hablamos con el alcalde anterior, que no, o otra persona que tenía Inostrosa, ¿quién? Si era Inostrosa, si Inostrosa, Bruna, alcalde, no, que había Bruna. El lienzo tenía el nombre de otra persona más, ya, pero no, y era como tenía alusión a como a las autoridades, por eso no recuerdo el nombre. A partir de lo que contáis, Bene, yo estaba reflexionando acerca de claro, la particularidad de los espejos como pueblo y su relación con los espejos como comuna. No sé si se entiende la diferenciación. Sí. No sé, pues los espejos era la última estación que había de trenes antes de llegar a la ciudad, a la estación central. Tenía un desarrollo como poblacional, demográfico, urbano, propio, ¿cachai? Que era más bien asociado a la chacra, a la tierra, a la agricultura, y después cuando comienza a crecer más bien la José María Caro, que es como la población que se asienta en esta parte de la ciudad, viene un proceso diferente, pues siempre estuvo como aislado el pueblo de los espejos, pues. Y después se da esto de que la Caro, no sé, por las grandes poblaciones de lo que hoy constituye los espejos, más los espejos como pueblo, pasan a la comuna de La Cisterna históricamente, po, ¿sí? Y la comuna de La Cisterna era súper grande, po. Tenemos un llamado, ya. Vamos a ver si salimos de inmediato o no. Bene, por favor, ahí, conteste. Ahí, acá. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches, ¿estamos al aire? Sí, ¿usted nos escucha? Perfecto, le escucho bien. Oiga, y la comuna en sí, en su tiempo pasó a ser zona típica. ¿Ya? ya una postulación que tuvo la comuna dentro de 200 comunas. Los Espejos ganó esa parte de la zona típica. ¿Mira? Por sus casas, su paisaje y todo eso. Pero como ustedes dijeron, el vendedor de territorio, este cabeza loca de Inostroza, dejó votado todo ese proyecto. Chuta. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, nosotros somos la parte dormitorio. Exactamente. ¿Ya? Y todas las actividades que quieran hacer ustedes, no sé si le darán boleto a ustedes. ¿No? No. Bueno, jueguen un boleto por ahí para que le den ellos pelota, que sea. ¿Ya? Ya, vos. Porque lo de pelota de ellos les sobra. Mire, mijo, hay una cosa que el Espejino ha olvidado. ¿Ya? El Espejino. ¿Ya? Nos vendieron Vespucio. Exactamente. Pasa la carretera por debajo y por arriba. Claro. Nos vendieron el territorio que da hacia la línea. Sí. También nos quitaron eso. Ojalá que no le quiten el territorio ese donde está la planta, donde dicen ustedes que van a hacer luego grafiti y todas esas cosas. Ya. Lamentablemente, amigos míos, los espejinos tienen mala memoria. Así es, pues. Ojalá me equivoque y no saquen a este pelota, por favor, porque no sé qué va a pasar. Si ahora estamos sonados, después va a ser peor. Porque este tipo no viene a ser alcalde, viene a buscar la venganza. Ya. De lo que le dieron la votada un día. ¿Ya? Claramente. Así que ojalá no salga ni Bruna ni Nostroza, sino que salga otro. Para que traiga nuevas ideas y cosas positivas. Exacto. Que les vaya muy bien, muchachos, el día primero. No pierdan sus raíces, ya que son poblacionales. Siempre hemos dicho que es primero, ¿no, alguno? Ah, ya. Por favor, no pierdan sus raíces, por favor. ¿Ya? Gracias, don José Valdivia. Y ese que quiere ir comer asado allá a la casita del amigo. Póngale tarjeta roja al tiro, ¿no? Sí, ya vamos a poner tarjeta roja. Gracias, don José Valdivia, por su llamado. Chaito, gracias. Muchas gracias. Lo queremos mucho, cuídese. Bueno, ahí tuvimos un llamado a don José Valdivia, que... Tenemos un llamado, tuvimos un llamado de don José Valdivia, que un... A ver, tenemos otro llamado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Hola, mi nombre es Sergio. Hola, Sergio. Sí. Cuéntanos. Sergio, cuéntanos. Oye, Sergio, si le podéis bajar un poquito el volumen a tu radio, porque está como acoplando para acá. Y ahí sí. Ahí sí, para acá. Dale, cuéntanos. Sí. Cuéntanos nomás. Yo opino que a todos los chilenos se lo acabó la paciencia con los políticos. Ya, dale. Porque puras promesa, y al final soluciones ni una. Ya. ¿Tú soy de acá en el Espejo? No, soy de La Cisterna. Ah, dale, ya. Tú estás haciendo como un análisis así general en torno a la situación del país. Sí, del país. ¿Cachai? Es una realidad que al final de todas las comunas y también que tiene que ver con el tema presidencial y de los diputados. Pues así, yo veo, cacho, que muchos compartimos lo que tú estás opinando ahora. Sí. ¿De qué parte de La Cisterna soy ya, amigo? De 24 Panamericana. Ah, ya, dale. Igual cerca de acá, vos. Sí, pues vecino. Vecino de Los Espejos. De Los Espejos, vos. Sí. Bueno, oye, amigo, gracias por llamar. Ya lo dejo entonces. Ya, chao. Chao, muchas gracias. Nos estamos viendo. Mira, oye, qué bacán. Oye, un saludo a la gente que está llamando. Sí, oye, este es un momento histórico en este pueblo nacional. ¿Hace cuánto que no nos llamaban dos personas? Así que. Así llegan. Muchas gracias, don José. Así llegan los días históricos. Esto no está grabado. No es palo blanco. No es un montaje ni nada por el estilo. Sí, oye, pero volviendo a la temática, ¿o no? Sí, bueno, usted quería. Bueno, contar... aquí esto, el tema de estos llamados que han surgido, justamente en este, cuando se plantea este tema, también quiere decir mucho de cómo está hoy día el país, cómo está hoy día la gente, ¿cachai? Independiente de la comuna, del color del político, lugar, del color político, de la ideología, de la idea, la gente está choreada de la forma en la que se está llevando a cabo las cosas y hoy no tiene miedo a decirlo, ¿cachai? Hoy no hay, o sea, el miedo ya no es tan generalizado como lo fue hace 5, 10, 15 años atrás. Lo podemos ver aquí con la gente saliendo a la calle, aquí en Los Espejos, ¿cachai? La organización de pobladores en el campamento, las muestras de los sindicatos cuando salen a las calles con las paralizaciones. Entonces, hay un, de alguna manera, como... Igual hay medios que permiten en la actualidad que haya una respuesta por parte de la gente y se autoconvoque por afuera, claro, de los partidos políticos. Igual es interesante también, claro, cómo otros procesos, no más FP, claro, pues, cómo otros procesos han contribuido también a que esto se desarrolle, como dice el Matías, pues, que la gente exprese que ya hay un malestar generalizado en torno a la clase política, la forma de hacer política, la corrupción, y que no es privilegio, no es exclusividad de un solo sector político. Están todos metidos en el mismo saco, están todos, tienen plata de todos lados, etcétera. Sí, pues bien contento igual que la gente haya llamado, pero continuar un poco y cerrando. Un momento el... histórico. Un momento histórico para cerrar. Oye, sí, pues yo quería. Claro, y además, hoy en día el Pueblo Unido. O sea, el Pueblo Unido. El Pueblo Unido. Bueno, también, el Pueblo Unido también. Sí, sí, sí, jamás se hubiera vencido. Vamos para adelante. Vamos. Bueno, el Pueblo Los Espejos además quedó más tirado, como más excluido, porque la municipalidad se fue de ese sector, además, pues. Sí, se construyó este mole ahora aquí en Vespucio, sí, con este mall, ese tajo del Vespucio. Con Avenida Central, entonces la gente quedó incluso más invisibilizada, a eso me refiero, porque por último uno cuando ya tengo que ir a la muni, ahí te acordáis del Pueblo del Espejo, pues. Sí, porque ir para allá para 9 de enero, la micro, ¿cachai? Sí, el Pueblo del Espejo es un pueblo dormitorio, como decía don José Valdivia, un pueblo, un sector industrial. Eso es importante. Un sector industrial donde la gente, el sentido de barrio se ha perdido. Hay mucha arquitectura de casas que están abandonadas. Hay una casa que está al frente de lo que era la municipalidad antes. Una casa hermosa que ahora estacionamiento de camiones. ¿Cacha, güey? ¿Ya botaron esa casa ya? Sí, no, es estacionamiento de camiones. Pero está los estacionamientos, está, hay puros camiones, ¿cachai? No se ha querido tomarle la importancia histórica y de identidad de ese sector. Y agregando lo que decía don José Valdivia, está Perico Vespucio, está la Panamericana, está la General Velázquez, está Avenida del Espejo, están aislados, po. Sí, no hay aislados que no son. Sí, po. Están totalmente encajonados, así, po. En la línea del tren. No tienen ninguna salida, es algo que de verdad me hizo sentir ahora que vi a los pobladores que se hayan manifestado. Así que un saludo para ellos y a la gente que ojalá que los apoye y escuche las demandas de estos, sí, pobladores. Y en torno a la contingencia local, también decir que el 23 de septiembre y hoy día 29 de septiembre, nuevamente el consultorio, no sé si todos los consultorios de Los Espejos, pero yo lo que vi fue el, sí, consultorio. Por lo menos hoy sí. Todos los consultorios de Los Espejos se sumaron a la movilización nacional, que tiene que ver, estuvieron en paro, solamente están atentos a alguna urgencia, tienen una demanda interna, y está además decir que acá el tema de la salud, específicamente en nuestra comuna, un problema bien grande. Se está construyendo acá una parte del nuevo consultorio Julio Cuña Pinzón, que es uno de los... Y hay un cartel grande en Vespucio Concentral que dice ya cumplimos, y lo buscáis, ¿a dónde está? Así que el consultorio, yo creo que uno de los consultorios en infraestructura, con la peor infraestructura que hay a nivel nacional. Ese consultorio tiene olor a baño público, todo, sí, el consultorio. Sí, de verdad que es horrible. Un consultorio que no tiene la calidad para atender a la gente. Pucha, creo que no le echo la culpa tampoco a la gente que trabaja ahí. No, obviamente está, no tiene la culpa los, claro, funcionarios. Son la gente ahí tal vez trabaja porque cree tal vez en la labor social que pueden hacer a través de la medicina, pero para que la gente esté atenta, no paran por parar los consultorios, los trabajadores de acá de Los Espejos. Así que si ven un cartel, apoyen a la gente que está ahí. Al final, si ellos logran mejores condiciones, van a ser mejores condiciones también para la gente que se está atendiendo. Así que ojo con eso. Y para finalizar, decir que ayer estuvo acá, se montó un gran espectáculo en nuestra comuna. Ahí te cree. En la parte sobre todo de Buenaventura. Vino Ricardo Lagos como parte de su campaña política para ser presidente de la República. El Vendepatria. Y se montó, bueno, estuvo con Bruna, con Carlos Soto, que acapararon, que son autoridades de acá de Los Espejos, acapararon pantalla. Y espérate, vino a apoyar la candidatura de Miguel las Bruna. Dos cosas, vino a apoyar la propaganda. Y a tirar su rollo también de... Sí, pues si recordemos que... No da punta sin hilo el hombre. Obvio, claro, que sí, pues el hombre y, ahí... Y bueno, todos sabemos cómo se manejan este tipo de personajes, pero también fue el show mediático que hicieron el comando y de Nostrosa, que estaban afuera protestando cuando estaban los otros. Al final es una pelea entre tipos que realmente no van a generar ningún cambio para nosotros, no nos van a beneficiar en nada. Lo único que están buscando es poder y enriquecerse y controlar su propio bien. Y su propio bien, como dice el Carlos. Oye, a propósito de lo que habláis de Ricardo Lago, se le mandó una citación al juzgado. No sé si cacharon esta semana al loco a presentar declaración por un tema de Pascualama, que están demandados, ¿cachai? Y el tipo no fue, pues. Hoy día tenía que ir a la... ¿cachai? Entonces el tipo, ese es un candidato a la presidencia. Esa es la calaña, ¿cachai? De que personaje. El Poder Judicial lo llama a declarar, ni siquiera como imputado ni nada, sino que a declarar sobre un juicio en relación a Pascualama, y un juicio bien importante porque tiene que ver con Chile y Argentina, con este proyecto de minería de oro, donde estaba también la Soledad Alvear también citada a declarar, ¿cachai? Entonces, ¿cómo este tipo que quiere ser presidente nuevamente no cumple con sus funciones de un ciudadano común y corriente que ir a declarar? Si no lo hace un cabro de acá de la Puebla, lo vienen a buscar los pacos, sí, hermano. La sí, PDI está fuera de tu... No es menor tampoco la hora en la que el loco hace sus actividades, ¿cachai? El día, claro, un día de trabajo, va mucha gente, día miércoles a las 12 el día, donde la mayoría de la gente está trabajando. Nosotros nos enteramos del tema y estábamos todos en las pegas, en diferentes pegas. Fue casi imposible llegar a funarlo, pero esos espacios hay que funarlo igual, pues. Los locos que vienen para acá a puro rescatar votos, a puro mentir, a empezar a rayarnos las calles, a tirarnos basura fuera de las casas, y finalmente, ¿qué es lo que van a hacer? Van a enriquecerse ellos mismos, van a llenarse los bolsillos como ha sido siempre. Entonces también el llamado a ir a funar a estos espacios, sino porque les van a dar un shockman y un capo, vamos a ir a aplaudirlos, po. Exactamente. Así que eso, llamamos a funar esos espacios, la gente que pueda de repente y que cache que se están dando estas cosas, ir a funarlos, gritarle su par de chuchas por último, pero los locos que sepan de que aquí, en estos territorios, los locos no son bienvenidos. Exactamente. No se la llevan pelá, como se dice. Hubo compañeros que fueron a funarlo y le tiraron su rollo ahí, va, así, chao. Bien. También hacer un llamado a la gente en general que... Toma asiento un momento, piense lo que va a hacer próximamente, porque nos vamos a estar en este mismo problema años y años más. O sea, ahora ustedes van a elegir las mismas personas de siempre, vamos a tener 5 años más de lo mismo y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa con la gente, hermano? Igual ese tema que estáis tocando, Carlos, igual yo creo que conlleva una reflexión mucho más profunda, porque, claro, yo también estoy... Como comparto contigo esa idea de, claro, póngase a pensar, vea la realidad que tenemos, veamos qué es lo que significa ir a votar. O sea, esta frase que dice, si las votaciones cambiaran algo, serían ilegales, ¿cachai? Uh-huh. Pero a la vez también yo pienso, ¿cómo lo hacemos para poder salir de los embrollos, pues, de las necesidades y de las problemáticas que le afectan diariamente a la gente, pues, ¿cachai? Y ahí podríamos estar hablando mucho sobre varios procesos, varias herramientas que hay que echar mano para poder cambiar la situación, porque yo tampoco creo mucho en las votaciones, quien esté o no en el poder, ya sea el poder del gobierno, ya sea el poder del gobierno local, no va a cambiar mucho la situación de la persona común y corriente, pero ¿cómo podemos hacer que esa situación cambie, a través de qué procesos? Pues eso también es importante planteárselo, no solo decir, claro, las elecciones, los alcaldes, etcétera, están súper deslegitimadas. La última elección, ¿cuántos participaron? 40% de la población. ¿Cachai? Podríamos también analizar qué significa el voto voluntario y la inscripción automática en términos de padrón electoral, etcétera. ¿Cachai? Igual es peludo el tema, no deja de ser, porque estamos a puertas de una nueva elección que van a cambiarlo, ¿cachai? Está en trámite también de legislativo el tema de los intendentes, ¿cachai? Que es un tema importante también, porque los intendentes aún son designados por el presidente, siendo que eso resta un poco a la democracia, que también queda podemos, mucho de lo antiguo. Claro, también podemos criticar la democracia, porque ¿para quién está hecha la democracia, ¿cachai? Para defender qué intereses. Así que bacán los llamados que también ponen en crítica este proceso que está hoy en día, po. Igual ha sido bien diferente este año, porque ahora no se pueden rayar las paredes, po, ¿cachai? tampoco tienen plata, ¿no? Y no tienen plata, porque está como claro lo que dice el Bene, está el tema de... así, pues, de la el financiamiento de la política. Claro. Entonces tú ahora no, yo personalmente no he visto como un bombardeo así como en años anteriores de propaganda política, hermano. Eso por un lado, ya no veis paredes rayadas. No, ¿cachai? Pero y yo eso... he llegado a mi casa y he visto un montón de basura fuera, sí, de mi casa, sí, con, no, cara de hueones que se la sí, verdad, no, no, basura, yo, pero yo lo que mira, yo quiero basura. Llevar más allá de eso de basura. El tema es que, ¿cachai? Que hay una suerte de ocultamiento. Uno ya casi no sabe, loco, de lo que está. ¿Cachai? Por un lado, antes, por último, uno rayaba las paredes y uno decía, ya, este loco va alcalde. Hoy día te ponen puras palomas y ya que. O es mi percepción personal, ¿cachai? Aparte de la basura que generan y todo el cuento, pero uno vuelve como menos propaganda política. Entonces eso como asuma a un ocultamiento que la gente tampoco se interesa en la política. Pero ¿cuál y finalmente, es la diferencia a lo que llego es que como que hay un grupo que está haciendo como política aparte del resto de las personas, están jugando como a hacer votaciones, siendo que la gente va por otro carril. ¿Pero eso no ha sido así? Siempre ha sido así, pero yo lo noto ahora que hay mucho más... Pero es que más... yo no noto la diferencia entre que haya una paloma o un muro rayado a que no haya nada, porque finalmente, antes o ahora, nunca hubo información. Yo nunca me entero, o sea, uno nunca se entera de los planes programáticos de los candidatos, claro, por ejemplo. Sí. Información que de verdad es importante a la hora de ir a votar a la gente que vota, ¿cachai? Claro, sí, pues, o sea, sí. O le debería importar porque me... O sea, que salga con una loca, o que salga con Bachelet, o con Lago en una foto, un weón que nunca he visto, y salga vestido bacán. Y eso es lo otro que te iba a decir. Me interesa, eso es lo otro que se me había olvidado. Y además, ahora se oculta, no sé si es la primera vez, pero ahora como que está más notorio que hay como un ocultamiento al tema de los partidos políticos, como de sus filiaciones políticas. Yo me he detenido a ver como palomas, sí. ¿Cachai? ¿Y dónde es este candidato, po? Porque no cacháis ahora nada, está ¿no? la moda del ser independiente. ¿Cacháis el ser independiente? Recuerdo clarito aquella anécdota que te pasó, Carlito, cuando estábamos en el salón de la iglesia, ¿te acordás? Ella corre con sus colores propios. Ella corre con sus colores propios, exactamente. Ya, pero... Los colores, ¿qué color? Una libre mariposa que vuela por el campo. Una candidata que nos terciamos por ahí. Por ahí. Pero fantoche, igual que todos los demás. También... Sin ideas, por supuesto. Veo un poco lo que dice el memo en torno a la propaganda, como a la invasión. Ahí como que concuerdo un poco con el memo, que de verdad que había un bombardeo en basura que te tiraban a la casa, en paloma, en rayado. No sé si es por miedo, porque no tienen plata, están buscando tratar de limpiar su imagen de alguna manera. Pero sí he notado algo, no sé si... No, creo que lo hagan en beneficio de la población, de nosotros, ¿cachai? Nah, si no, es como para limpiar su imagen. Ese es como tratar el objetivo que están utilizando. Pero sí han buscado una estrategia, pero es transversal. Yo lo veo en todos los colores políticos. Como si que nadie se quiere identificar con su partido. Y todos también se chorean la plata, pues también es transversal. Pues. Sí, pues, nosotros estamos claros que todas esas personas tienen su partido político. Lo que pasa es que todos reniegan en este momento de él. Obvio, porque no hay reído. Ah, usted es tanto, usted estuvo metido en esto, su partido está en esto. Entonces ahora como que nadie, no, yo vengo con mis colores, soy independiente, bla, bla, bla. Sí, y lo que me sorprende, Meo fue allá a Santa Anita con Acapulco a tirar su rollo por el PRO, vino Ricardo Lago. Capaz que venga Piñera acá, nuestra población, han venido todos ahora en esta época. Mira, la caro, han venido todos para allá. Así que, ¿cómo se llama el bar que está ahí? El Far West. Ahí estuvo. Oye, mira, por ejemplo, si yo hago una pregunta sencilla, ¿cuáles son los candidatos a alcaldes de la comuna hoy en día? Está Inostrosa, yo sé, Bruna. El Enrique y Bruna. El Bruna y la, y, claro, Elisa Enrique. Son los tres candidatos a alcaldes. Ya. Que hay en la comuna. No sé, esos son los que gachan. Sí, yo también he cachado eso. Y yo, sí, por la derecha no debe llevar también. Entra el Luis Dima, una wea así. No, porque el Dima iba a ser. Pasó Luis Dima, hermano. Pasó Luis Dima dando la mano por la feria. Y te pegó el bailecito así, ¿sabes? Hizo así su twist, una wea. Ridículo, loco. Bueno, ahí cachamos cómo es el asunto. Y también se pueden dar cuenta de que año tras año, yo recuerdo haberlo dicho, si no hemos terciado con otras elecciones con el programa, yo creo que de que sí. Se ponen a trabajar con, o sea, no hemos terciado con otras, pero que se ponen a trabajar justo cuando vienen ahora las elecciones, o sea, 90 kilómetros de vereda para las poblaciones. Y lo así rimbombante, sí. Cumplimos. Oye, con el consultorio y no tienen ni puestas ni las cadenas, ni los pilares, Juan. No tienen clásico, puesto nada. Clásico. Es el clásico de clásicos. Oye, la Claudina tiene tapada como, cuatro plazas en la PAC, hermano. Así todas tapadas porque la está reconstruyendo. Claro, porque. Pero que dos días antes para inaugurarlas. Inauguran, ¿cachai? Entonces, claro, ahí veis la estrategia. Si nada es casual en este, en este mundillo, ¿cachai? Nada es casual. Todo tiene que ver, todo es, como decía Carlitos, estos buenos no dan puntas sin hilo. Oye, pero sería el análisis que podemos hacer desde nosotros. Sería importante abordar en algún programa lo que planteábamos delante, esto de y qué hacemos también, pues, ¿cachai? ¿Cómo lo podemos hacer frente a esta situación? Porque yo veo que en el fondo, para mí es que los locos están haciendo política para ellos, con ellos, y creyendo que lo están haciendo bien, y siendo que el resto de la población no está ni ahí, y no es solamente ahora. Pero yo noto que en la actualidad hay otros procesos y hay otros medios y herramientas que contribuyen a eso, ¿cachai? No sé, los medios de comunicación masivo con el tema de las redes sociales es como también medio paradójico porque por un lado ayuda a difundir todo lo que está pasando, a transparentar situaciones irregulares, pero a la vez también un porcentaje importante de la población lo usa como un medio de distracción, ¿cachai? En el fondo, ¿cómo, a lo que voy es cómo estos locos? Tenemos un llamado, vamos a contestar así, a ver. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Lo que tratan de hacer es como reflotar el Titanic. ¿Ya? Eso mismo. Ya, están todos sumergidos en el fondo del mal. ¿Ya? ¿El fondo del mal? Del mar. En el fondo mar. Del mal. O del ¿ya? mar. Y quieren reflotar. Algo que no pueden hacer ni limpiar la imagen de ellos. Claro, ya es difícil. Voy a contar una pura altura. Anécdota cuando estaba el señor Bruna en las ferias haciendo publicidad y propaganda. Le dije, le hago una pregunta imposible, muy difícil de contestarla. Dígame, señor, ¿cómo es su nombre? José. Don José, dígame. ¿Usted cree que pueda tapar ese hoyo que hay ahí en la avenida central frente al registro civil? Lo primero que voy a hacer, señor, no se preocupe. Oiga, llamo cuatro y el hoyo está agrandando. Pura falacia. Oiga, el hoyo va a llegar a la otra vereda y no lo van a tapar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que con todo este robo de las boletas de Hockey Mitch, la política quedó como el potito el gato. ¿Ya? Entonces, claro. No queda nada bueno. Por eso que están desesperados. De una u otra manera están haciendo disimuladamente la política. Es bueno, ¿quieren volver a pasar piola? Todos tienen un límite ahora. Sí, bo. Ya porque salió un decreto ley que no pueden gastar más y si pueden gastar menos, mejor para ellos. Sí, bo. Entonces no pueden exceder los gastos, pero nosotros los espejinos seguimos siendo los mismos giles, perdón la expresión. Chuta. Y vamos a sacar esta banda de... Bueno, peor a lo mejor... Algún día hay que acabar con eso, pues, amigo. ¿Ya? Ya, pues. Así que... Eso es lo que quieren hacer ellos, reflotar el Titanic cuando ya no lo usa nadie. Claro. Ya, chaito, gracias. Ya, chao. Hasta luego. Ahí. La gente, ¿cómo opina, ven? ¿Cómo opina? Ha generado ahí. Esa es. Un momento histórico. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con... el diamante. Sí, nos vamos con unos temitas antes de ir cerrando el programa. Compadre Javi, ¿qué le parece a usted la idea? Así que nos vamos a ir con unos temitas, cortesía de DJ Locuaz, no, Javi Locuaz en los controles. J. Locuaz. J. Locuaz, esto es Raíces Poblacionales de la esquina de tu parlante. Yeah. Puño en alto, mi pueblo en lo alto, como el cóndor volando, se sigue luchando. Aunque nos estén matando, seguimos gritando, sáquenos de su historia, están cuenteando. Sáquenos de los logos e instituciones, la tierra no le pone el timbre, menos condiciones. No somos parte de su pensamiento ni ambiciones, es otra lógica, tomamos nuestras decisiones. Utilizando peón de ajedrez, ¿verdad? Por eso ven la vestimenta como un disfraz. Indígenas de Chile son los que se domestican. Mapuche resiste en todos los aspectos. Sáquenos de su mentalidad estereotipa, que solo viola los derechos de la gente honrada. Saquen hombre mapuche de cuarteles militares, si son los militares que matan mapuche. Sáquenos de las cárceles y saquen su trasero,

No, yo ahí también simpatizante, más que por la camiseta, sino por lo que significa el palestino como equipo de fútbol, porque cada gol que hace igual tiene toda una repercusión como nacional e internacional, ¿cachai? Claro, ganó 2-1 a Flamengo, había perdido 1-0 acá en Santiago, ganó 2-1 allá en Brasil, y gol de Valencia, gol de Cerecea, puta... ¿El güey de Valencia? De Valencia, no. ¿De Leonardo que, Valencia? Interesante como en Avarelo. Una colonia... es la colonia más grande de Palestino. Hay una duda, Chile, ¿hay otro mundo? Equipo así, una colonia árabe, que se haya fundado en otro país así como palestino parecido, ¿no? Que yo sepa, no, no, no. No, y igual el mundo es bien grande para decir que no tan rotundamente, pero no, pero, tal vez pero que juegue en, claro, porque sí, juegue en fútbol profesional, fútbol que profesional. De hecho jugando... mucho... dale no, pues dale no, dale no, pues de hecho muchos jugadores hay un árabe, muchos, sí, pues muchos jugadores chilenos que nacen acá pero que tienen descendencia palestina, juegan por la selección de Palestina, van para allá, van para Medio Oriente, juegan en las eliminatorias de Asia para ver si Palestina puede jugar el mundial, ¿cachai? Tema Bichara, y otros jugadores que no, son difíciles de pronunciar, si lo Tamburrini, por ejemplo. No, pero Yachir Pinto no era de Palestino. No, pero de Colo Colo, claro, también él juega por la selección de Palestina. Salón de Unión Española también, que juega la Unión Española, Chabón, que es titular, también juega por Palestina. Entonces como que igual tiene como una connotación importante. Más allá de lo futbolístico. Sí, más allá de lo futbolístico. ¿Cachai? E igual cuando va el equipo a otros países, igual llama la atención. Llama la atención el equipo, ¿cachai? Que se mantenga a través del tiempo. Y además el pueblo palestino igual está pendiente de lo que hace el club palestino y sigue los partidos. De hecho los transmiten en Palestina en un horario bien tarde por la diferencia de uso horario. Así que buena, Palestino. No era una tarea fácil porque había perdido 1-0 de local. Tenía, claro, que por lo menos hacer uno de visita para poder forzar los penales. En el primer tiempo terminó ganando 2-0. Luego sí, hicieron... Flamengo ya no es lo mismo de antes. Así que pero no es tanto bien, que no sea lo mismo de antes. De hecho, Flamengo va segundo en el Brasileirão, hermano. Sí, po. En Brasileirão. Usted cacha más de allá, sí. Hay una, ¿por qué no nos dice una frase en portugués, Carlos? Una frase en portugués, por favor, para la gente. No, ¿cómo se te ocurre, hermano? Ah. Mira que me está preguntando. Ya, pero si tú dices una frase en Palestina. Sí, jamás, me hubieras asombrado. No sé. Por favor, no nos pongamos irrespetuosos. Ahí se fue todo ya. El respeto, sí, que bueno, tenía Palestina al todo suelo. Oye, otra de las noticias. Un paso a la independencia. Otra de las noticias que también ha marcado estos últimos días el acontecer de este país llamado Chile tiene que ver con la publicación de un libro que se llama 100 preguntas sobre sexualidad adolescente, que fue un libro que se creó a partir de unos talleres de sexualidad que se hicieron en los colegios de la comuna de Santiago, donde los niños y jóvenes y adolescentes hicieron preguntas en relación al sexo y a la sexualidad, que tenían que ver con el sexo anal, el lesbianismo, la masturbación, entre otros temas que son inquietudes que tienen propias de las edades. Bueno, se recopilaron las 100 preguntas que eran más atingentes, se hicieron ilustraciones y se lanzó este libro que, bueno, ha traído harta controversia, sobre todo para la derecha, donde dijo Manolo Sandón, Manolo Sandón se mandó la frase que para él, dice, para mí el sexo anal, como dicen, no es sexo, ¿cachai? Entonces... es como también cómo reacciona la igual es cuático porque claro, la derecha por un lado no permite y está el tema de toda la legislación. Pero ahora sí, los índices, yo creo, de práctica de sexo anal son de la ABC1. De la ABC1, sí, oye, pero o sea, es como un secreto a voces. Pero es por el tema de la virginidad, sí, por su rollo así, claro, moral y religioso. Bo. Es como cuando la niña... Por el chico no hay guagua. Se van a hacer se van a pegar de apendicitis. Claro, igual es importante porque da cuenta la hipocresía de los sectores conservadores en Chile, de la derecha, porque por un lado no desean que exista una educación sexual responsable hacia los jóvenes y adolescentes que están en la etapa donde están descubriendo su sexualidad, están experimentando con sus cuerpos y con los cuerpos en comunión, ¿cachai? Y después los tipos tampoco legislan y están en contra de, por ejemplo, despenalizar el tema del aborto, ¿cachai? Donde entonces no les dais sexo, no les dais una educación sexual responsable a los cabros, y después no les permití abortar por causales de violación, de... Y lo mismo pasa con otras materias, como la educación cívica en su momento, la historia, se achicaron la hora en el colegio, ya no existan ahora con la filosofía que tienen que sacarla. Entonces, si siguen en ese plan, van a tener una sociedad más idiotizada, ¿no? Lo único que van a conseguir. Oye, y agregar a Sandón que él reconoció que su declaración de que el sexo anal no era sexo la hizo sin haber leído el manual de sexualidad. Además, cacha. Que había entregado la Municipalidad de Santiago. Reconoció que ni siquiera nunca ha pescado ese manual. ¿Cómo es? ¿Manual o no? Un manual, sí. Sí, un manual de sexualidad para adolescentes. Nunca lo leyó, nunca lo vio, lo ojeó, nada. Él hizo esa pregunta, dio esa respuesta en torno a una pregunta que le hicieron un periodista en el momento. Entonces hablamos que estos grandes representantes de la sociedad que están ahí en el Senado, en la Cámara de Diputados, ni siquiera son capaces de leer un manual y se creen con la verdad de imponer una lógica, y capaz que lo hagan constantemente con todos los proyectos que hacen, que ni siquiera los leen ni los discuten, votan sí o no nomás. Pero si toda esa gente son unos completos incompetentes, pero hermano, jamás han hecho una ley que beneficie al pueblo, nunca jamás. Oye, entre las otras noticias que también yo quería relevar, tiene que ver con el regreso del diputado Ricardo Rincón. No sé si se acuerdan de este personaje macabro, que en el 2002 fue declarado culpable de agresión, de agredir brutalmente a su pareja. Habían unas fotos donde salía de verdad la señora así desfigurada, hermano, los ojos morados, la nariz fracturada, así, brígido. Este tipo volvió, y esto es de nuevo la hipocresía, de la derecha, de la centro-derecha de este país, volvió de nuevo a dirigir la comisión de familia de la Cámara de Diputados. Imagínate un tipo que agrede a su pareja, a su señora, a su mujer, preside la comisión de familia. Entonces, esto da cuenta nuevamente de esta hipocresía de la derecha y centro derecha. Y por último, ya un poco también para reírnos y lo paradójico que esto, esta cosa de Rafael Garay, que ha tenido mucha repercusión en los medios de comunicación. Yo el otro día, por cosas de pega, desayuné en un restaurante y me mamé el bienvenido a todos. O sea, tuve que verlo. Lo vi un rato. Junto los dos programas. No, bienvenido a todos. Es que estaba a la mitad de la tele en uno y la otra mitad. Bueno, ahí hablaron caleta de rato de este tipo que se había escapado y que había estafado a caleta de gente. Y lo que también quería dar cuenta de eso es cómo la gente un poco doble estándar, o no sé, tiene mala memoria, ¿cachai? Porque el tipo estafó a caleta de gente, se fue con caleta de millones, hermano, como 1,000 millones de pesos de estafado a la gente. Y cómo puede ser esto, que un tipo que se ganó la confianza, etcétera. Yo quería recordarle a la gente que Piñera quebró un banco en la década de los 80, ¿cachai? El Banco Talca. Lo salvaron, el tipo no fue a la cárcel, y hoy día es el fue el candidato, presidente de Chile. Fue presidente de Chile, presidente de Chile. O sea, el nivel de descaro ya en la clase política ya. Así que no da para más, chiquillos. Eso, cabros, yo no sé, quería agregar algunos datos. No sé si ustedes tienen datos para escucha rap, yo tengo uno. La terrible tocata que se viene este fin de semana, compadre. Oye, gran hermano. Yo tengo dos datitos. El primero, que el día de lunes se hace una asamblea zona sur de Noma FP en el Colegio Horacio de la Avena, que queda en San Joaquín. Repito, el día lunes a las 6:30 hay una asamblea zona sur que tiene que ver con la temática Noma FP. Va a ser en el Colegio Horacio Aravena, que queda en Santa Rosa, cerca de Departamental, no recuerdo cuál, si está en Nicolás, parece. Ureta Cox. ¿Podría subir la información más detallada al Facebook durante la semana, Bene? Sí, y el otro dato es que mañana también, el día viernes, como todos los viernes, hay un comité de memoria y rescate que tiene que ver con el cuartel Borgoño, que se están haciendo todos los días viernes afuera del cuartel Borgoño. Parece que queda en San Martín el cuartel Borgoño, ¿no? Yo no tengo la dirección exacta, no manejo, pero todos los días viernes se junta ahí, se junta un grupo de personas a hacer una hacer actividades político-culturales, poesía, música en vivo, fotos, testimonios que tienen que ver con rescatar un poco un centro de tortura que era el cuartel Borgoño, que se estaba destruyendo, para que la gente no recordara lo que realmente había pasado ahí. Eso. Matías, ¿algún dato? Ya lo dijo, le escucha rap. sábado 1 de octubre, desde las 12 del día, con pintura, desde las 4 de la tarde, con música en vivo. Exactamente. En la intersección, aquí en la comuna de Los Espejos, en la intersección de las calles Clotario Blest. Clotario Blest con Lincoln. El nombrecito, Clotario Blest. Con Abraham Lincoln, los dos. Oh, no, pero ahí te se agarran a pelea. Combo. Se agarran a Don Clota Gana. Don Clota Gana, sí. Don Clota Gana. Oye, tengo. Verón le saca la cresta, pombe. Tengo un par de datos. El 11 de octubre, martes 11 de octubre, hay un evento para reunir fondos y recursos y money para las actividades de la conmemoración de la matanza aquí en La Caro. ¿Dónde, Guillermo? Esto es el 11 de octubre, martes 11 de octubre, la maestra Vida, una salsotera que queda. ¿Y toca Santa alguien? Filomena con. ¿Quién toca? Pío Nono, y toca La Humanidad Salsa, cabrón. Ajá. Buena, ¿y cuánto sale la entrada, hermano? Vale 3 lucas el mismo día, y si 2 por 5 lucas. 2 por 5 lucas, la preventa. Así que, cabros, quien desee preventa, aquí están las primeras preventas que estamos vendiendo, así que ya están en cabros, carpeta. Cabros, se pueden comunicar a Raíces Poblacionales. Con nosotros o con los cualquier gente. Oye, pero si te las pagué, hombre. Pero después ahí arreglamos. Eso, así que vayan comprando las entradas. No, es que en el contexto del discúlpame, en el contexto de la actividad de la matanza, hay un concurso interno que toda la gente que comparta el flyer, ya, que dice Raíces Poblacionales, presenta La Humanidad Salsa, La Maestra Vía el 11 de octubre, toda la gente que comparte ese afiche En modo público, ya explícalo tú mejor ahí, en modo público. Padre, ahora, en este momento, Javier Locuaz se está disponiendo a compartir el flyer del evento en el muro del Raíces Poblacionales. Ese flyer, bueno, pero dentro de los próximos minutos Javier lo va a publicar en el muro del Raíces Poblacionales. Ese afiche que Javier va a publicar entra al concurso y la gente lo tiene que compartir. Eso, Matías, bien. Y para la próxima semana vamos a estar sorteando una entrada. Dos entradas, me dicen. Una entrada doble. Una entrada doble. Una entrada doble para la actividad de La Maestra Vida entre todas las personas que compartan ese flyer. Vamos a compartirlo desde ahora ya. Y el flyer o el evento, decidámoslo al toque. El evento, yo creo que el evento en modo público. Sí, exactamente. Que comparta el evento en modo público, no en modo privado. Para que around the world. Ya, y ahí, de las personas que compartan, el próximo jueves vamos a sortear. Entrada en vivo dobles. Y en directo, la entrada doble. Una entrada para dos personas para la actividad de La Maestra Vida el 11 de octubre. Después del partido de Chile Perú, cabrón. A celebrar para allá o a pasar el tercer tiempo. Oye, tengo otro datito antes de irnos. Ya sabes. Hay un evento que se llama ¿Cómo vivimos el patriarcado? Taller gratuito, Palabra de Hombre, que va a ser el sábado 15 de octubre. A las 15 horas en Balmaceda 1215 en Santiago. Esto lo organiza. Detrás de la estación Mapocho, ¿no? Claro, detrás de la estación Mapocho, como por al ladito, por Balmaceda, van a encontrar 1215. ¿Cómo vivimos el patriarcado? Y lo organiza el colectivo Poroto, que es un colectivo. Ah, bien, bien. La otra tocata, o sea, el otro dato es que hay una tocata por la liberación del Gualmapu este sábado 1 de octubre, que no coincide en el horario con Escucha Rap, porque es a las 21 horas en el Anfiteatro Cortijano. Las entradas están en preventa 2 lucas y media. Aquí a la vuelta. Sí, no, pero para la gente de la zona norte ahí que se anime a ir, el mismo día está 3 lucas. Entre la gente que va a tocar va a estar Sandino Rocker. Eso. ¿El Cortijano está para el lado de Independencia o no? Sí, po, sí, en la Vicoya. ¿Y la dirección igual hay alguien que se motive? El Cortijo, sí. Bueno, ahí vamos a compartir en el Facebook. Lo otro es que este domingo hay un otro evento que se llama Acopamiento Comunicacional, volumen 1, Migraciones y Territorios, que lo organiza Territorio Inquieta, a partir de las 15 horas en Parque Portales con esquina Cueto. Ahí vamos a estar nosotros, o no vamos a estar nosotros, cabrón. Analizaremos. Vamos a estar nosotros igual participando de la invitación que nos hicieron los cabros del Vamos a estar hablando sobre medios de información libres y contrainformativos. Eso yo tengo, cabros. No sé si hay alguna otra acotación. No, nada más que mandar saludos a la gente que escucha el programa jueves a jueves, a quienes nos llamaron. Mandar un saludo a la radio Kimche Mapu. Espérate, eso nos escribió el Carlos y dijo que por favor la diéramos así el saludo. Radio Kimche Mapu del Love Kilche, comuna de Lanco, región de Los Ríos. Toma. Para que la gente. Perfecto. Así que ahí está el saludo, Carlos, así completo. Para Radio Placeres de Valparaíso. Radio Conciencia de Rosario. Radio Villa Olímpica de Ñuñoa, Villa Olímpica. Ya, para Agencia de Noticias, que nos suben los programas también. Y en. Y a todos los que transmiten. Ya a todos los que transmiten, comparten, escuchan. Y llaman. Y llaman. Así que eso. Oye, muchas eso, gracias. Y recordar a la gente lo de Maestra Díaz, que se viene el 11 de octubre, compartan el evento, una entrada doble. Y si quieren comprar entrada, comuníquense con Raíces Poblacionales o bien con la gente que hace este programa y se conoce. Eso. Un saludo a Florior, saludo a toda la gente. Nos vemos la próxima semana. Escucha rap el escucha sábado. Rap, escucha rap, ¿no? Ahí no, toma. De octubre, escucha rap, bro. Sintiendo diferente, me mantengo indiferente a tanto. A veces las cosas causan sensaciones de espanto. No tiene cabida tu llanto. Solo el que lucha perdura y es la gracia de mirar con otros ojos la luna. No tengo otra corriente que tirarle tinta y cabalgarme esta vista de mente oscura. Descargar la energía de años mirando lo que en cada parte se abre paso a no permanecer en lo errado. No tengo miedo al fracaso, he visto la luz en lo más oscuro de todos los pozos del ocaso. No soy diferente, siempre tuve la mirada perdida. Guardaba conmigo historieta y marihuana en el fondo de la mochila. Si la vida es mentira, es un acto de valentía. Yo no quiero pensar, me convence más escuchar una rima. Me gusta fluir activa, desgarrar el dolor del silencio y saborearlo como comida. No hay medicina que te cierre tus más internas heridas. Trata que la desconfianza no vuelva a tu vida vacía. En mi magia no existe mentira. Guardo pacto sagrado con la locura y mi armonía. Me muevo al filo de la escuela, hardcore suicida. Mi lengua es pistola que dispara verbo ácido. El desierto es árido cuando plasmo lo que canto. Me desencanto cada cierto tiempo. Ser inestable y fluir entre tus lamentos. Sacar lo que viene de adentro, pintar tus más oscuros espectros, enamorarme de mi soledad para volver a nacer. La muralla era la pizarra, dejando estar con ganas. Sale el miedo en tu mirada, mejor guarda tus palabras si no tienes que decir nada. Tu censura por miedo a escupir tu basura. Leyendo esta tarde un caño Pablo Neruda. Rebelión era la escuela donde todo ardía. Romper los esquemas era el emblema de mi consecuente valentía. Nunca esperé nada de nadie, siempre lo di todo. Y si pierdo, de todo se aprende después de cualquier modo. Disfruto escribiendo estos anónimos textos. No uso pretextos, a veces guardo silencio. Divago entre los recuerdos.